Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Las revoluciones las hacen los oprimidos para acabar con los opresores en forma tal que algunos oprimidos se conviertan en opresores y el resto quede igual o peor. Por lo común, una revolución crea una dictadura individual o grupal y en algunos casos, magníficos dirigentes del béisbol. Fidel Castro es un ejemplo. El anciano dictador se ha referido en su blog de Granma al equipo cubano que participa en el Clásico Mundial de Béisbol con estas palabras. No acepto que se mezcle ahora la chismografía con el clásico de pelota que está a punto de comenzar. Dije bien claro que nuestros atletas de béisbol eran jóvenes de primera línea y hombres de patria o muerte. Agrega, venceremos porque sabemos y podemos combinar algo que solo pueden hacer los hombres libres y sin dueños, no los jugadores profesionales. Asumo la total responsabilidad por los éxitos o el revés. Las victorias serán de todos. La derrota no será jamás huérfana. Patria o muerte, venceremos. Como usted sabe, Cuba ha sido siempre una potencia en el juego de pelota. Sus jugadores tienen facultades naturales, entre ellas una velocidad endemoniada que los hace llegar primero que nadie a cualquier embajada en donde puedan solicitar asilo político. Por eso Fidel se adelanta y elogia su patriotismo, es decir, los compromete. Ya veremos, sin embargo, ¿cuántos de esos hombres de patria y muerte vuelven a la isla de Fidel? Por lo demás, no deberíamos desechar del todo sus palabras. Quizá los Yankees de Nueva York, cuya nómina anual ronda los 200 millones de dólares, pese a lo cual hace mucho no ganan un campeonato, deberían convertir en hombres libres, sin dueños, a Derek Jeter, Alex Rodríguez, Xiaoming Wang, Jorge Posada y los 16 jugadores que se llevan tambaches de dólares por temporada. Sería cosa de preguntarles si no prefieren cobrar en libras de carne, decenas de huevos y litros de leche, así como otras pequeñas distinciones para ellos y sus familias, como lo hacen los beisbolistas de patria o muerte, en lugar de llevarse a casa los billetes que los esclavizan. Fidel, en el mismo blog, condena a la muerte en vida al vicepresidente Carlos Laje y al secretario de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque. Les dice, la miel del poder, por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos. Laje y Pérez Roque presentaron de inmediato sus renuncias tanto al Comité Central del Partido Comunista como al Consejo de Estado y a la Asamblea del Poder Popular. Las renuncias son casi idénticas de machote. En ellas aceptan que son responsables. ¿De qué? No lo dicen, como tampoco lo dijo Fidel. Probablemente ninguno de los tres lo sabe. Comprendamos que el viejo dictador no puede estar en todo. O se ocupa del béisbol, o se hace cargo de las purgas. ¡Play ball! Hoy puede ser un gran día y mañana también.